sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar otra vez, el sentir tus labios en los míos, te llena de amor, de felicidad. Tener más tus besos.